Para mí, cualquier chico que haya sido apropiado y que ahora recupere su identidad es una alegría. Y esto es el rescate de mi propia esperanza, ¿no? De que aún tengo posibilidades. En este caso, bueno, es una persona conocida, Estela, y de alguna manera es como que se produjo un cimbronazo en la sociedad. Pero es un nieto más que se recupera, es un sobrino más que aparece, es un chico más que recupera su identidad, y realmente con el paso del tiempo uno también afloja, ¿no? Le parece que nunca se va a dar esto. Hace dos días todos nos sorprendimos con que sí se puede dar, todavía existe la posibilidad, ¿no? Están ahí, no conocemos su cara, no conocemos sus voces, pero están ahí, están entre nosotros, caminan con nosotros.